champán, que ese dolor que atormenta a mi mente. Hoy lo tendré que matar con el alcohol o quizás con la muerte. Porque se ha ido de mí ya la mujer que quise con el alma. ¿De qué me vale vivir si ya de mi mente no puedo arrancarla? Sirvamos, toma champán, que ese mi dolor yo quiero desahogar. Esta noche de ocasión será la última vez que confiese mi dolor en esta copa tan cruel. Sirvamos o más champán, sirvo otra copa y después será testigo de mí, pues por ella moriré. Ese dolor que atormenta a mi mente, hoy lo tendré que matar con el alcohol o quizás con la muerte. Es que se ha ido de mí ya la mujer que quise con el alma. ¿De qué me vale vivir si ya de mi mente no puedo arrancarla? Sirvamos, toma champán, que ese mi dolor yo quiero desahogar. Esta noche de ocasión será la última vez que confiese mi dolor en esta copa tan cruel. Sirvamos o más champán, sirvo otra copa y después será testigo de mí, pues por ella moriré.